estás? Pero apúrate, papá, ven a sacarme de aquí. ¿De la cárcel? ¿Pero cómo? Bueno, bueno, aló, bueno, aló, bueno. Sentí que el alma me explotaba en mil pedazos. Abrí los brazos para poderlo abrazar. Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo. Sentí que el llanto me empezaba a traicionar. Tras de las rejas me miraba con cariño. Ya no era un niño, era todo un criminal. Perdí la vida enredado en los negocios. Fueron mis socios la locura y la ambición. No tuve tiempo de jugar con él un poco, ni cultivarle con amor su corazón. Me lo educaron por las calles poco a poco. Me lo entregaron con diploma de prisión. Cuando me pidió cariño no le abrí mi corazón. Nunca lo llevé a la escuela. Poco lo arrullé en mis brazos. Tampoco le di el abrazo el día de su graduación. Hice mi dios del dinero y al hijo que tanto quiero lo hice fiera de prisión. ¿De qué me sirvió el dinero si terminé limosnero mendigando por mi hijo con pasión?